Más de 100 niños han fallecido en el Hospital Antonio Patricio de Alcalá de Cumaná. El diputado José Manuel Olivares hizo una inspección. El Parlamento Nacional a comienzo de año decretó la crisis humanitaria en salud y hoy vemos cómo se hace realidad en hospitales como este. Sumamente alarmados y atendiendo la denuncia por las más de 100 muertes de niños en lo que va de año en este hospital. Esto triplica o cuadruplica la tasa nacional de mortalidad infantil de nuestro país. No es normal que tengamos casi 100 fallecidos o más de 100 fallecidos de bebés recién nacidos en este hospital. Venimos a buscar las explicaciones. Tuvimos una inspección por el hospital, encontramos uno, carencia de insumos, no hay antibióticos, no hay material médico quirúrgico en el hospital. Dos, encontramos lo que es un cementerio de incubadoras y de equipos médicos. Tres, encontramos que hay un solo ventilador para todos los niños que lleguen al hospital, lo que coloca a los médicos en una situación de tener que decidir a qué niño conectan, a quién no. Yo debo aclarar que nosotros los médicos no decidimos quién vive y quién no vive, eso lo decide Dios. Nuestro trabajo es brindar las condiciones para salvar a los pacientes. Este hospital, sin duda, está en unas condiciones deplorables en lo que hemos visto hasta ahora. Estuvimos en la sala de quimioterapia infantil, unos pequeños angelitos que no tienen ni idea de la política, que no tienen ni idea de quién es el presidente, que no tienen ni idea de lo que pasa en este país, tienen que sufrir el drama de no recibir quimioterapia, de tener que estar en salas contaminadas y tener que perder su vida por falta de material médico quirúrgico. ¿No acaba de hacer una denuncia una señora acá que no le ponen la quimioterapia porque no hay aire acondicionado? ¿Es justo que a una mujer que ya está luchando en contra del cáncer tenga que luchar también por un aire acondicionado? ¿Que vaya a perder su vida, que vaya a avanzar su enfermedad porque no hay un simple aire acondicionado? Vemos igual el colapso de la emergencia, con la cual vamos a terminar el recorrido, el colapso que vive la emergencia del hospital. Vemos de igual manera cómo no hay laboratorio, cómo no hay rayos X, cómo no hay tomógrafo. Es decir, que el que no tiene plata, el que no tiene cómo pagar, se muere, pierde su vida. Y esa es la verdad que estamos denunciando. Esa es la verdad que venimos a hablar en este hospital. Con esta condición, y aquí lo anuncio públicamente, será discutido el día miércoles en la comisión, producto de la petición, es necesario que el presidente de Fundasalud sea interpelado. Nosotros en los próximos días vamos a interpelar al gobernador del estado. Debemos interpelar, espero la explicación de justicia a lo que pasa en este hospital y lo que pasa en el estado. Desde Cumaná, para RCR, Carolina Izaba.